No te puedo impresionar. Ya ves, apenas se soña que tengo destino y es contigo. Deja de querer, deja de amar. Olvida las tontas ironías, las palabras leves, las sonrisas frías. Cada día, cada noche, sin dolor y sin reproches, déjate querer, déjate amar. Haz a un lado los torpes desvelos. Toma mi mano, vamos ya. Déjate querer, déjate amar. No lo trates de explicar, no se puede descifrar. Cada día, cada día.